es cómo nos conectamos o cómo nos volvemos a conectar. No solamente con la madre tierra, que es tan necesario, insisto, para los tiempos que hoy día estamos viviendo, tecnológicos y todo, sino que también cómo nos conectamos entre nosotros, ¿ya? La vida es muy ajetreada, ¿cierto? La familia aquí, la mayoría son madres que trabajan, es una vía rápida, ¿ya? Y pocas veces nos detenemos a conectarnos con el momento, con el espacio, con la naturaleza y con el otro sobre todo. Yo creo que ese es el aprendizaje más grande que nos queda a todos.